Hermanos, Dios te bendiga en este día. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder compartir este momento ahí contigo, donde tú estés, en tu casa, en el salón o donde quieras que estés en esta mañana. Quiero declarar la bendición de Dios sobre tu vida y estoy muy contento de poder estar aquí contigo y poder compartir la palabra de Dios. Sabemos que hace tiempo ya que no nos reunimos en la iglesia, pero sabemos que Dios está con nosotros. Donde quiera que estemos, estamos unidos en un solo propósito, en un mismo espíritu, y juntos somos vencedores como cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo, yo soy el cuerpo de Cristo, y juntos venceremos, juntos saldremos de esto y seremos una iglesia victoriosa. Espero que todo bien contigo en esta mañana y que todos tus planes, tus deseos se cumplan según el propósito de Dios. Vamos a empezar con oración en esta mañana y vamos a pedir a Dios que hable por medio de su palabra a nuestros corazones y que podamos aprender y crecer por medio de esta palabra. Amén. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia, Dios, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestro medio. Te damos gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Señor, te exaltamos en esta mañana, te glorificamos, oh Dios. Tú eres Dios, Rey eterno, y tú tienes el control sobre todas las cosas. Bendice cada uno que escuche esta palabra en esta mañana, sino que esta palabra entre a nuestros corazones y podamos aprender y crecer en ella. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, que juntos, Señor, seguimos avanzando tu reino. Seguimos llevando tu palabra, seguimos, Señor, siendo luz en este mundo. Te adoramos, te glorificamos y te exaltamos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, si tú estás ahí en tu salón con alguien, dile, prepárate para la palabra de Dios. Coge ahí tu bolígrafo, tu papel para anotar, si quieres anotar. Y si tienes tu café al lado, tu té, dale una bebida de tu café un poquito y vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Hoy quisiera hablar sobre el lugar secreto, el lugar secreto. Muchos de nosotros cuando éramos niños, nosotros jugábamos escondite. ¿Te acuerdas cuando eras niño, tú jugabas escondite? Probablemente que sí, donde uno de los niños se pone a contar en la pared y los otros se esconden y luego este niño o niña tiene que encontrar sus compañeros. Y siempre cuando jugamos esto, buscamos el lugar más secreto, el lugar más escondido para que nadie nos encuentre. Y si no nos encuentra, ganamos. Mis hijos también lo juegan. Mi hija tiene 6 años y mi hijo tiene 2 años. Ellos dos siempre lo juegan y cuando ella se pone a contar, mi hijo de 2 años se busca un lugar para esconderse y normalmente él no encuentra buenos lugares, pero yo le ayudo, entonces yo le pongo en un lugar muy escondido y lo pongo ahí, digo que se quede quieto para que no le encuentre. Pero luego cuando él escucha que su hermana viene en camino, él de una vez grita: aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y la hermana lo encuentra. Y he tratado muchas veces de esconderlo. Lo escondo de una forma muy, muy buena, pero ella siempre lo encuentra porque él siempre dice dónde está. Y he tratado de explicarle cómo funciona esto, pero hasta ahora él no lo ha entendido. Pronto lo entenderá, pero por ahora no lo ha entendido. Siempre él grita: aquí estoy. Y se pone a reír. Y entonces es encontrado fácilmente. Y tomando este ejemplo para empezar este mensaje, Dios también nos ha llamado para un lugar secreto, para un lugar donde nos escondemos, básicamente. Nos escondemos del público, nos escondemos de todo lo que está alrededor nuestro y vamos a este lugar secreto. Y hoy estaremos hablando sobre este lugar. En la vida cristiana, somos llamados para estar en público, pero también para estar en secreto. Cuando venimos a Cristo, Dios requiere de nosotros que nos bauticemos. Esto es un acto público para que sea hecho público la decisión que hemos tomado en nuestro corazón. También Dios nos llama a que nos reunamos, a que vayamos a la iglesia, a que estemos con el cuerpo unidos. Todo eso son cosas públicas que hacemos. Y gran parte de nuestra vida cristiana es en público. Pero también está la parte del lugar secreto. Y hoy quisiera traer este lugar secreto y que nosotros podamos entender y vivir en ese lugar secreto. ¿Dónde tenemos que ir básicamente? ¿Cuál es este lugar secreto? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? La Biblia nos habla sobre este lugar y nosotros vamos a ver en este día dónde está, dónde tenemos que ir, cómo es, qué conseguimos ahí y cómo podemos cada vez más estar en este lugar, podemos estar apasionados por este lugar. Eso es la intención de hoy en este sermón. Así que vamos a aprender hoy sobre eso. Y te animo a que pongas tu atención hoy y aprendamos juntos y tome notas y vamos a llegar a un lugar secreto donde podemos crecer y abundar en amor. Vamos a leer en Mateos capítulo 6, versículo 1 al 8 primero y luego vamos a leer el versículo 16. Mateo 6, el versículo 1 nos dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues les des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna un secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en el cielo, en secreto. Y tu Padre que en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El versículo 16, vamos ahora de Mateo 6. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Amén. Esas son bellas palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hablando aquí a sus discípulos que estaban escuchando este sermón del monte donde Jesús estaba hablando a ellos, también a la multitud que lo seguía, escuchaban probablemente lo que él estaba hablando. Y aquí él trae esa enseñanza a sus discípulos. Jesús muestra entonces cómo era la situación en el mundo actual donde él estaba viviendo en aquel tiempo, donde los líderes religiosos salían en público a mostrar cuán religioso eran, cuán buena persona eran. Ellos salían al público, intencionalmente al público, para mostrar cómo eran de buena persona, de religiosos. Y Jesús dice, mira, ellos lo hacen en público, pero están perdiendo la recompensa del Padre que está en el cielo. Y muchas veces hoy en día en nuestro mundo actual acontece lo mismo. Nosotros queremos estar en público. Más y más queremos mostrar al público quién somos, cómo somos, qué hemos hecho con las redes sociales. Hoy en día todo el mundo está mostrando al público qué hace, qué ha hecho, cómo es, qué ha logrado. Todo queremos exponer al público. Y hay un peligro cuando queremos exponer al público nuestra religiosidad, porque Jesús básicamente dice aquí que cuando ellos se exponen al público cuán religiosos son, básicamente están perdiendo el aprecio del Padre. Ellos están ganando alabanza del pueblo, pero pierden este recompensa del Padre que está en el cielo. Y tenemos que ver como hijos de Dios, de buscar siempre estar en este lugar secreto, de no querer exponer tanto nuestra religiosidad, sino ir en ese lugar secreto y ahí estar siempre. Y eso es lo que habla Jesús aquí en Mateo capítulo 6. Todos tenemos el deseo de ser visto. Todos queremos ser visto por la gente, por los otros. Queremos mostrar, queremos que nos aprecien. Pero tenemos que tener cuidado de no llegar a este punto que estaban llegando estos religiosos, donde ellos querían el público, pero habían olvidado al Padre. Querían el público, pero habían olvidado al Padre Celestial. Y Jesús observa a ellos y hace un análisis de la situación. Y Jesús habla de tres cosas que estas personas estaban haciendo, estos religiosos. Lo primero es que daban en público. Ellos hacían sus donaciones en público para que la gente lo viera, para que la gente viera, oye, él ha dado a los pobres, oye, es una persona que está ayudando a la gente. Oye, ese es un hombre bueno, un hombre religioso, un hombre que realmente está haciendo lo correcto. Entonces, ellos hacían esas donaciones para que la gente lo viera, para que la gente viera cómo estaba, qué hacían. Y Jesús dice aquí, bueno, a sus discípulos, ustedes no sean así. Y Jesús dice a nosotros hoy también, tú no seas así. No te exponga en público tus buenas obras para que la gente te alaben por ellas. Porque si recibes la alabanza, el aprecio y la exaltación de los hombres, del Padre Celestial, no conseguirás nada. Jesús dice básicamente que ya han recibido de los hombres y del Padre Celestial no recibirían nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos daban en público. Ellos oraban en público, oraban bonito. Ellos eran hombres que oraban fervorosamente, que tenían palabras bonitas. En otra parte, en Lucas, Jesús habla de fariseo que oraba, que decía con palabras bonitas quién él era delante de Dios. Y ellos hacían eso para que la gente lo vieran, para que la gente dijera, wow, este hombre es un hombre de Dios, este hombre está haciendo lo que Dios le gusta, este hombre está haciendo oración tan bonita, yo quiero orar como este hombre. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes no sean así. Es como una contradicción. Muchas veces cuando llegamos delante de Jesús y nosotros tenemos un pensamiento de algo y lo presentamos a Jesús, a veces Él viene con respuesta que nosotros decimos, ah, Jesús, pero ellos estaban orando en público, eso es bueno. Es bueno, sí es bueno, pero ellos estaban haciendo con un corazón de buscar fama, de buscar alabanza del pueblo. Se habían olvidado del Padre. Daban en público, oraban en público, y luego vimos a partir del versículo 16 de Mateo 6 que ellos ayunaban en público. Decían a todo el mundo que estaban ayunando y que ponían esa cara de sufrimiento, que estaban ayunando. Y luego caminaban y se vestían de una forma para que la gente vieran que estaba ayunando. Y Jesús dice a sus discípulos, ustedes no sean así. O sea, una y otra vez Jesús mira a sus discípulos y dice, ustedes no sean así. No den en público para que te alaben en público. No oren en público para que te alaben en público. No ayunes en público para que te alaben en público. Y entonces Jesús dice, también nos da la respuesta, ¿por qué? ¿Por qué no hacer esto? ¿Por qué no hacer esto? Jesús dice que si tú tienes la recompensa de la gente, si tú tienes la recompensa de tu público, perdiste la recompensa del Padre Celestial. Básicamente, o es uno o es otro. Si el público te da la recompensa, pierdes la recompensa del Padre Celestial. Si busca la fama del público, pierdes con tu Padre Celestial. Es uno o es otro. Y en este caso Jesús dice a sus discípulos, busquen al Padre. ¿Y dónde buscar al Padre? En el lugar secreto. En el lugar secreto. Pablo nos dice algo interesante en Gálatas 1:10. Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aleluya. Aquí en Gálatas 1:10, Pablo está hablando que él ha tomado la decisión de agradar a Dios, de servir a Dios, cueste lo que cueste. Él no está preocupado con la fama con los hombres. Y prácticamente aquí está hablando con también esta discordia que hubo en aquel tiempo sobre los gentiles y los judíos cristianos, que había un cierto tipo de discriminación para los cristianos gentiles. Y Pablo defiende que todos son uno solo en Cristo Jesús. Y muchos se levantaron contra ellos, hasta mismo hubo discordia entre algunos de los apóstoles sobre ese asunto. Y él dice, yo no estoy aquí para agradar a los hombres, yo estoy aquí para agradar a Dios. Yo no estoy aquí para la fama, yo estoy aquí para que Dios sea exaltado por medio de mi vida y por medio de lo que hago. Busco agradar a Dios. Y Jesús aquí también hablando a sus discípulos, mire, diciendo, mire, busquen agradar a Dios, busquen estar en el lugar secreto con Dios. No busquen la fama, el aplauso, la exaltación de los humanos. Busque que todo lo que hagas, hagas para agradar a Dios y tengas tu tiempo en el lugar secreto. Jesús dice aquí entonces que el Padre está en el lugar secreto. Nuestro Padre está en el lugar secreto. No está en el público, está en el lugar secreto. Amén. Él está en el lugar secreto. Entonces ahí es donde nos encontramos con Él. Ahí es donde estamos a solas con Él. Ahí es donde crecemos. Ahí es donde aprendemos de Él. Ahí es donde podemos ser nosotros mismos. ¿Qué pasa entonces en el lugar secreto? En el lugar secreto, cuando tú estás en tu tiempo con Dios, separado con Dios, ahí no hay lugar para orgullo. Cuando tú estás en el lugar secreto, todo tu orgullo se va a un lado. Ahora eres tú y Dios. Dios conoce tu corazón y tú sabes que tú no le puedes mentir. Todo lo que tú piensas que eres para los demás, para el público, aquí no cuenta en ese lugar secreto. En ese lugar secreto no cuenta tu fama, no cuenta tus logros allá afuera. Aquí eres tú y Dios. En el lugar secreto no hay el orgullo. En el lugar secreto no hay la hipocresía. Allá afuera tú puedes presentar una cosa, tú puedes vivir una cosa, tú puedes mostrar una cosa, pero cuando estás en su lugar secreto con Dios, no puedes hacer nada que Él ya no sepa. No puedes decir algo que no sea correcto, porque Él ya sabe tu corazón. Él sabe lo que pasa dentro de ti. Ahí tienes que ser sincero contigo mismo. Ahí tienes que expresarte a Él como tiene que ser. En el lugar secreto no hay hipocresía. En el lugar secreto no hay vanidad. En el mundo, con todos los logros que quieres lograr, con todas las cosas que quieres tener, con todos tus deseos, a veces hasta te pones celoso por algunas cosas de otras personas y tienes todas esas vanidades de este mundo y llegas al lugar secreto, ahí tienes que dejarlo, porque tú sabes que ahí no cuenta, ahí los celos no pueden estar, ahí no puede estar la competencia con los demás, ahí no puede estar nada de eso, ahí eres tú y Dios. La vanidad es quitada en este lugar. Entonces, es este lugar secreto que Jesús hablaba de él. Él hablaba aquí que a sus discípulos y a nosotros, a ti y a mí en esta mañana, oye, necesitas hacer las cosas en el lugar secreto. En el público no cuenta para el Padre Celestial, porque ahí tú recibes la alabanza del público. Tú necesitas pasar tiempo en el lugar secreto. ¿Qué puedes hacer en el lugar secreto? En el lugar secreto tú puedes orar y cantar, tomar tiempo tú con Dios. Y la Biblia dice que también podemos orar en lenguas, cantar en lenguas. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 15, Pablo nos habla que oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Aquí él está claramente diciendo que con el entendimiento, con las palabras, que el idioma que hablamos, eso lo hacemos en público, en la iglesia, pero cuando estamos a solas podemos orar en el espíritu, podemos orar en lenguas, podemos cantar en el espíritu, podemos cantar en lenguas, porque es esta edificación para uno. Uno está ahí con Dios, siendo edificado en Dios. Así que busque a Dios, busque orar en espíritu, en ese lugar secreto. Hay mucha, mucha vitamina espiritual en el lugar secreto. Ahí tú, cuando tú empiezas a orar en espíritu, en tu lugar secreto con Dios, a solas con Dios, hay mucha vitamina espiritual. Hay mucha bendición en eso. El Espíritu Santo gime por uno. El Espíritu Santo de Dios gime por uno cuando uno está en lugar secreto. Muchas veces tenemos tanto peso en nuestras vidas, tenemos tanto estrés, tantas cosas, y queremos solucionar las cosas y no conseguimos. Tú tratas por un lado, no consigues. Tratas por otro, no consigues. Y te frustras y no sabes qué hacer. Y Dios te está llamando al lugar secreto. Dios está ahí en el lugar secreto y dice, venga mi hijo, venga mi hija, pase tiempo aquí conmigo. Deja que mi Espíritu Santo gima por ti. Aleluya. Deja que mi Espíritu Santo clame por ti. Eso está en Romanos 8, 26, que nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no sabemos, que no entendemos, pero está ahí dentro de nosotros, clamando por nosotros, para nuestra ayuda, pidiendo para nuestra ayuda, pidiendo para que las cosas se solucionen. Él lo hace dentro de nosotros. Cuando estamos en ese lugar secreto, cuando estamos ahí apartados con Dios, cuando tomamos tiempo, decimos, no, ahora es Dios y yo, el lugar secreto. ¿Qué consigues en el lugar secreto? Jesús dijo, que vuestro Padre que está en el lugar secreto te recompensará en público. Dios te recompensa a medida que tú pases más tiempo y hagas más cosas en secreto para Él. Difícil de entender, ¿no? Porque a nosotros nos gusta hacer las cosas en público para ser visto. Pero aquí Jesús claramente dice, más tú estás en secreto conmigo, más haces las cosas en secreto conmigo, en anónimo para el mundo, más tu Padre Celestial te recompensará en público. Y eso es lo que sucede a medida que pasamos tiempo en ese lugar secreto. Dios va abriendo puertas para nosotros. Dios nos va recompensando en público. Y es maravilloso saber que no tenemos que preocupar tanto por el público. Tenemos que preocupar por ese lugar secreto. Jesús dijo básicamente que cuando oren, no vengan con tanto palabrerío, que palabras bonitas, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad. Él ya sabe lo que necesitas. Si tú estás en el lugar secreto, pasas tiempo con Él, Él ya sabe lo que necesitas. Y Él lo hará. Él hará que suceda lo que pides, porque has pasado tiempo en el lugar secreto. En el lugar secreto también conseguimos paz, tranquilidad. En medio de tanto estrés, en medio de tanto corre-corre, competencia, tantas cosas, tantas luchas, tantas cosas que vienen en nuestro encuentro, en ese lugar secreto conseguimos paz. Ahí a solas con Dios. Oye, y yo creo también que en medio de toda esta crisis que estamos pasando con el coronavirus y eso, es tiempo para también buscar a Dios en este lugar secreto. Más tiempo con Él, más tiempo aparte con Él. Veamos, por ejemplo, Salmo 32, versículo 7. Salmo capítulo 32, versículo 7 nos dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí dice, tú eres mi refugio. Y aquí es la misma palabra para lugar secreto, para escondite, para un lugar secreto. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea que ahí somos rodeados de cánticos de liberación. Ahí sabemos que Dios está en control. Oye, no tengo que estar yo en control. Él está en control. Él me rodea con cánticos de liberación. Que voy a ser liberado de todo eso. Que pronto la victoria vendrá. Que pronto la restauración vendrá. Que pronto seremos renovados nuestros cuerpos. Eso también uno recibe en el lugar secreto este poder del Espíritu Santo diciendo, oye, esta vida aquí en este mundo no lo es todo. Hay cosas grandes en camino. Hay un nuevo cuerpo, la resurrección del cuerpo. Gloria a Dios. En el lugar secreto conseguimos paz. Nos enfocamos en la eternidad, en lo que es Dios, en lo que es eterno. Y olvidamos un poco de lo que es terrenal, de lo que es pasajero, de lo que es el afán, de lo que es el aplauso del público que tantas veces queremos tener. En Lucas capítulo 5, versículo 15 al 16, nos dice que Jesús, la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Jesús, la fama de él crecía, pero él se apartaba. ¡Wow! Ese es un buen ejemplo para nosotros. Su fama era más y más cada día, pero él siempre estaba en el lugar secreto. No estaba ahí preocupado con su fama. Él estaba preocupado con estar en este lugar secreto. ¿Qué hace el lugar secreto entonces también en tu vida? Te mantiene enfocado en tu llamado. Te mantiene enfocado en tu llamado. Porque cuando salimos allá afuera tenemos muchas cosas que vienen a nuestra mente, que nos quieren quitar de nuestros propósitos, de nuestro llamado. Pero cuando pasamos tiempo en el lugar secreto, día tras día, Dios nos mantiene enfocado en nuestro llamado. Jesús, la fama de Él crecía por un lado, pero Él siempre estaba a solas en lugares secretos orando a Dios para mantenerse enfocado en lo que vino a hacer. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando dejamos el lugar secreto, podemos caer en la trampa de perder el enfoque de nuestro llamado y querer el aplauso de los hombres, perdiendo así el aprecio y de Dios para lo que estamos haciendo. Bien, entonces el otro punto es que cuando estás en ese lugar secreto, tú consigues fuerza. Fuerza para pasar por momentos difíciles. Eso está en Lucas 22, 40, 44. Si tú quieres leer ahí conmigo, Lucas 22, versículo 40 al 44, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya. Aquí habla sobre ese momento donde Jesús estaba preparando para la crucificación, donde Él tenía ese peso en sí de todo lo que iba a pasar. Y aquí dice que Él se fue un poco lejos de sus discípulos, a un lugar secreto, a un lugar aparte, y empezó a orar. Y venía el tiempo difícil, venían momentos duros. Y la Biblia dice que apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando estamos en este lugar secreto, somos fortalecidos para momentos difíciles, para momentos donde no tenemos la respuesta, para momentos donde no sabemos qué hacer o para momentos que no esperábamos. Es en este lugar secreto con Dios. Es en esas oraciones aparte con Él. Es en esos lugares donde salimos a hablar con Él, solos, donde Él nos da la fortaleza, donde Él nos da la fuerza para avanzar, para seguir. Aquí dice que vino un ángel del cielo y lo fortalecía, diciendo, oye, lo vas a hacer, vamos, tú puedes, viniste para esto, ese es tu llamado. No sé qué le estaba diciendo, pero la Biblia dice que le estaba fortaleciendo, dándole fuerza. Aleluya. Y si tú estás sin fuerza en esta mañana, si tú no tienes fuerza para seguir, no ves solución, te animo a buscar este lugar secreto. Ahí recibirás fuerza. Ahí recibirás este poder para seguir, para avanzar. Gloria a Dios. ¿Te imaginas tu vida? ¿Cómo sería si pasaras más tiempo en el lugar secreto? ¿Te imaginas todos los cambios que habría en tu vida si pasaras más tiempo ahí con Dios aparte, dejando un poco lo que es la presentación en público y apareciéndote más a Dios en secreto? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo sería tu casa, tu hogar, si eso es aumentado en tu vida, si cada vez más se busca el lugar secreto? Tomar tiempo con Dios, solo tú y Él. Puede ser en tu habitación, en tu casa, ese lugar secreto. Puede ser en un parque afuera donde solo estás tú con Él. Donde sea este lugar, donde sea, es un lugar donde estás tú y Él, aparte, hablando, comunicando y orando y alabando a Dios. Volviendo a la historia de mi hijo Ian, él cuando venía su hermana a buscarle, él siempre decía, aquí estoy, aquí estoy. Y fácilmente era encontrado por ella. Y muchas veces nosotros empezamos bien en el lugar secreto, pero de repente decimos, aquí estoy, yo quiero salir, yo quiero salir al público, yo quiero dejar un poco el lugar secreto. Y yo te animo hoy, en esta mañana, a que pienses diferente, pienses en que es el lugar secreto donde Dios te quiere ver, es ahí donde Dios está, el Padre está en el lugar secreto, es en el anónimo, donde tú ayudas a alguien sin querer ser visto por nadie, solo porque dices, bueno, lo voy a ayudar. Y no quieres que nadie te aprecie por eso. Sabes, muchas veces somos mal creados en el sentido que queremos siempre tener gente que nos diga que lo hicimos bien. Queremos siempre tener personas que digan que muy bien, que sigue para adelante apoyándonos y gente que nos diga cosas y queremos aplausos y queremos tantas cosas. Y no es esto lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que tú estés en lugar secreto con Él, que pases tiempo con Él. No necesitas aplausos de los demás si Dios te está aplaudiendo. No necesitas que otros te alaben si Dios dice, mira mi siervo. ¿Tú te acuerdas de Job? ¿Qué dijo Dios sobre él? Dijo, miraste mi siervo Job. Miraste mi siervo Job. Aleluya. La pregunta en esta mañana es, ¿Dios te está mirando a ti? ¿Dios está diciendo, como dijo con Job? Miraste a tal persona, miraste a tal persona, miraste a Gio, miraste a ti. ¿O estamos tan lejos de este lugar secreto de que básicamente no nos importa? Hoy, en esta mañana, quiero animarte a buscar a Dios en ese lugar secreto. Toma tiempo con Él, tiempo con tu Creador, tiempo con el que te creó. Ahí todas tus cargas se caen. Pedro dijo que traed vuestras cargas a Él, entregad vuestras cargas a Él, que Él cuida de vosotros. Dios quiere cuidar de ti. Pero tú quieres cargar tus cargas en el público. Tú quieres salir y hacer tus cosas. Y no tomas tiempo con Él. No tomas tiempo en este lugar secreto. Y te vas llenando de cargas, más cargas, más cargas. Y Dios dice, ven acá, pase tiempo conmigo, dame tus cargas. Oye, entrega tus cargas hoy a Él. Dásela, dice, Señor, yo no puedo, con mis fuerzas no puedo, yo no puedo seguir así. Toma mis cargas hoy de mí. Señor, yo quiero estar en este lugar secreto contigo. Yo quiero orar en secreto, yo quiero ayunar en secreto, yo quiero ayudar a otros en secreto, yo quiero que tú me veas, no los demás, que tú me veas. Es más, menos personas me ven, mejor. Lo importante es que tú me veas. Aleluya. Gloria a Dios. No necesitamos aplausos de los humanos, dice Pablo, en otras palabras, cuando decía que él no está para agradar al hombre, él está para agradar a Dios. Y es en este lugar secreto, Jesús mirando a sus discípulos. Dice, ustedes tienen que hacer diferente. Y Él nos dice en esta mañana también, tú tienes que hacerlo diferente. Te animo en esta mañana a que hagas de tu lugar secreto tu lugar preferido. Tu lugar preferido. Nosotros todos tenemos un lugar preferido en la casa. Algunos es la cama donde duerme, otros es el salón donde ve la tele. Muchos tienen sus lugares preferidos. Pero te animo a que sea este lugar donde pasas tiempo con Dios aparte, ese lugar secreto, que sea tu lugar preferido, que sea este lugar donde quieras estar todos los días, todas las mañanas. El salmista dijo que por la mañana y por la noche te alabaré. Que por las mañanas y por la noche queramos estar en este lugar secreto. Que vuelva a nacer en nosotros esta pasión por estar a solas con Dios. Nos gusta estar junto con personas, y a mí me encanta estar juntos, pero hay este llamado de Dios para nosotros, para también pasar tiempo a solas con Él y tener esa relación de que todos los días estamos ahí. Oye, Padre, aquí estoy otra vez. Aquí en el mismo lugar donde siempre has estado. Jesús dijo, tu Padre que está en secreto, Él está en lo secreto. Él está ahí en este lugar. Él dice, Padre, aquí estoy en este lugar secreto. Tú conoces mis debilidades. Tú conoces mis errores. Mira, ayer hice esto que no fue bueno. Ayer hice aquello. Tú sabes lo que me pasó en tal lugar. Habla con Él. Él está en este lugar secreto. Y Él te quiere hablar a ti también. Él te quiere fortalecer como fortaleció a Jesús para pasar por momentos difíciles. Él te quiere llenar de su presencia. Él quiere que hables en lengua en ese lugar secreto. Tome control de tu vida en esta mañana. Tome tiempo para este lugar secreto. Y te garantizo que las cosas van a cambiar. Las cosas van a cambiar. ¿En qué sentido? En que tu perspectiva del mundo cambia. Tu perspectiva va a cambiar porque ahora tienes una relación más fuerte con tu Padre. Ahora estás más apegado a tu Padre. Y tu Padre mismo va a hacer que las cosas cambien en público, dijo Jesús. Él recompensará en público. Muy bien, ese es el mensaje que quería traer a ustedes en esta mañana. Que volvamos, invirtamos más tiempo en este lugar secreto. El lugar donde nuestro Padre siempre está, siempre está. En mis propias experiencias, cada vez que voy a este lugar secreto, Él siempre está ahí, siempre nos da esta paz que tanto anhelamos. Siempre Él nos da este alivio que tanto necesitamos. Siempre Él nos da esta nueva perspectiva de la vida que tanto necesitamos. Amado hermano, amada hermana, sea tu vida llena de esta presencia de Dios, esa presencia que se consigue en el lugar secreto. Dios te bendiga en esta mañana. Estoy muy contento que tú tomaste el tiempo para escuchar este mensaje. Comparte este mensaje también con tus amistades, con tu familia, y que todos crezcamos juntos y que todos tengamos tiempo en este lugar secreto y avancemos como iglesia, como hijos de Dios. Dios te bendiga, un feliz domingo lleno de gozo, de paz, de alegría. Y no te olvides de poner este lugar secreto en tu agenda, en tus prioridades. En lo más prioritario es estar a solas con Dios. Quisiera bendecirte en esta mañana y decir que te amo en el nombre de Cristo Jesús y todo el ministerio. Extraemos a todos ustedes. Dios te bendiga. Feliz domingo. Muchas gracias.